medias. Del juego tienes que bajar, pues todo llega a su final. Estos son los 30, no son una ciencia. Rueda infinito, el juego es símbolo de eterna juventud. Rueda infinito, pues cada año doy un paso al ataúd. La fortuna que la rueda en su nombre prometió. Rueda infinito, pues aún falta.